El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde, ya con 5 minutos en este momento en la gran Ciudad de México. Hoy, martes 10 de enero de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Información del día de hoy, por supuesto, el señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, entregó el Premio Nacional de Protección Civil y en Cámara de Diputados y Senadores sigue lo del gasolinazo. Aunado al pacto que estableció el día de ayer el señor presidente Enrique Peña Nieto, que sin lugar a dudas la Coparmex no estuvo de acuerdo, no lo signó. Vamos a tener el día de hoy con Juan Carlos Arraga Sarmiento un análisis al respecto. Y también vamos a ver qué está sucediendo a nivel federal. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares anuncia la recuperación de 172 millones de pesos de esto que de alguna manera le había metido mano Javier Duarte de Ochoa. Si le parece, en lo que establecemos las comunicaciones el día de hoy, vuelvo a repetir, martes 10 de enero, nos vamos al punto crítico de la noticia. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, reconoce que hubo errores durante la visita de Donald Trump a nuestro país y dice que sí volvería a invitarlo a México. Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros, asegura que el vandalismo ante el gasolinazo ya fue superado por manifestaciones pacíficas. Confederación Patronal de la República Mexicana advierte que es necesario ampliar el acuerdo para fortalecer la economía familiar ante el difícil panorama económico y prevé posibles despidos injustificados durante el mes de marzo. Secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, afirma que mantener el subsidio a las gasolinas era insostenible para México y calificó como tardía la decisión de retirar los subsidios. Instituto Nacional de Migración acepta recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por sobrecupo en la estación migratoria de Iztapalapa en la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Un año, 2017, que inicia, sin lugar a dudas, muy, muy, muy complicado. Los factores internos y externos se han ido tensando. El tipo de cambio ya lo ubicamos arriba de los 22 pesos por dólar, 22.05 han reportado algunos bancos. El techo histórico se ha rebasado, esta línea donde la percepción de los ciudadanos nos indican que la devaluación del peso, porque no se le puede llamar de otra manera, ha llegado prácticamente a un 100% en estos 4 años de administración. Difícil la situación, por supuesto. La compra de gasolinas a Estados Unidos de Norteamérica, que nos representa una dependencia total de los energéticos, no se diga del petróleo, porque el petróleo lo extraemos y se los mandamos para que nos lo regresen como gasolinas sumamente caras. Estos 10 días de inicio del año, estamos en la segunda semana del año, se ven un cuanto difícil. Algunos analistas dicen que 2017 y 2018 habría que analizarlos como un gran año de 720 días aproximadamente, puesto que a nivel nacional representa este año 3 elecciones primordiales, como son el Estado de México, todo lo que con ello representa, y 2018, las elecciones presidenciales y de 6 elecciones estatales más. Este año, sin lugar a dudas, va a ser complicado. A nivel internacional representa 3 elecciones fuertes que en un momento determinado podrían causar impacto negativo en la economía mexicana. La presión que ejerce Donald Trump sobre los fabricantes de vehículos en Estados Unidos para que no se instalen en México o reduzcan sus inversiones, sin lugar a dudas los van a pegar de una manera pavorosa. ¿Qué es lo que hay que hacer ante todo esto? Bueno, tomar previsiones, hacer un análisis en cuanto a la situación financiera de cada familia, de las empresas, a fin de ajustar nuestros gastos. No queda de otra. ¿Qué le parece que nos vamos al recorrido a nivel federal? Vamos a ir a Presidencia de la República. La información la tiene nuestro compañero Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó este mediodía en la residencia oficial de Los Pinos la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil y entregó el Premio Nacional de esta labor. En el área de prevención recibió la distinción Raúl Esquivel Carvajal, director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Asimismo, en el campo de ayuda fueron premiados la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Además, tuvo mención honorífica el ingeniero Raúl Soto Bazán, director de Protección Civil de Oaxaca, y el maestro Enrique González Torres, geólogo de la UNAM. En la misma sesión se tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil, procedentes de las Secretarías de Hacienda, de Desarrollo Social, de la Función Pública, Salud, Cultura, así como de la PGR, Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE e Infonavit, y se integraron además a dicha instancia los gobernadores de Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. De acuerdo con datos de la presidencia, en materia de protección civil se ha logrado pasar de un enfoque reactivo a otro basado en la prevención y se encuentra actualizado el Atlas Nacional de Riesgos. Entró además en operación un nuevo radar meteorológico en Acapulco para monitorear, además de esa población, parte de los estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Morelos y el Estado de México. Existen además dos nuevos centros hidrometeorológicos en Boca del Río Veracruz y en Mérida, Yucatán. Asimismo, se ratificó a México como anfitrión de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgo de Desastres entre el 22 y el 26 de mayo próximos. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, vámonos a Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero y reportero del periódico El Punto Crítico, Francisco Montaño. El senador Miguel Barbosa propone que el ejército brinde funciones de seguridad durante un año más. Por lo menos ya se pretende acotar y fijar un tiempo para que el Ejecutivo Federal y así como los estatales y municipales se pongan las pilas, se pongan a trabajar y puedan crear la fuerza policíaca necesaria para que brinde estas labores de apoyo. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, al arrancar estos trabajos de las Comisiones Unidas del Congreso de la Unión, llámese Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues inició el análisis legislativo de esta iniciativa de Ley de Seguridad Interior, donde se regulará la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública del país, así como de las fuerzas civiles. Quiero comentarte que aquí estuvo presente tanto el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, académicos y obviamente pues representantes del Senado y de la Cámara de Diputados. Es importante destacar que en la propuesta existen cuatro iniciativas. La cuarta iniciativa se va a presentar mañana por parte de Miguel Barbosa del PRD y es interesante ver que él ya está acotando lo que sería el servicio que se presta en materia de seguridad pública por parte del Ejército y de la Marina, y él dice que debería de ser solamente un año para que en este plazo pues tanto las policías municipal, estatal y del Distrito Federal pues tuvieran precisamente la capacitación y el debido, digamos, función para poder ejercer y garantizar la seguridad pública. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que ya se limita la intervención, así llamada, del Ejército en estas funciones de seguridad pública. Por su parte, pues ya Roberto Gil Suárez, el del PAN, ya ha presentado también hace tiempo una iniciativa en materia de seguridad interior, en la que él proponía 6 meses nada más para que el Ejército pudiera regresar a los cuarteles. Hay que destacar que precisamente todas estas iniciativas, las cuatro iniciativas que ya existen, como Cámara de Origen en la Cámara de Diputados y en el Senado por parte del PRD, pues definitivamente ellos lo que quieren es que el ejército regrese a los cuarteles, que no esté haciendo funciones que no le competen, para las que no fue creado y que incluso se dice ellos no quieren ejercer. Definitivamente la seguridad interior del país, esta ley de seguridad que se debería de aprobar en el periodo extraordinario, pero que ya no se llevó a cabo, sino que va a ser hasta el primero de febrero cuando empiecen la presentación de iniciativas y en su caso la aprobación, pues definitivamente lo que está haciendo es regular la actuación y garantizar el marco jurídico de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Sin embargo, lo que se precisa en todo momento es que ellos tienen que regresar a sus cuarteles y que entonces su intervención sería solo de manera permanente, Eduardo. Sí, hay que recordar que hace más de 10 años se sacó el ejército a las calles para realizar tareas de seguridad, ¿no?, de persecución del delito inclusive, y en esos 10 años el Ejecutivo en todos los niveles no ha logrado integrar una policía eficiente, preventiva y que persiga los delitos. Esta situación en la que vive nuestro país, México, no sé si puede seguir tolerando. Mientras el Ejército esté en las calles, el Ejecutivo no va a hacer nada por tratar de brindarnos la seguridad que por constitución o constitucionalmente está obligado. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y por los detalles. Seguimos pendientes en el Senado. Bueno, vámonos a la Cámara de Diputados. Allá, en la Cámara de Diputados, en materia de seguridad, se ha resguardado el recinto legislativo de San Lázaro ante los embates de los manifestantes por el gasolinazo. Diego Rivera tiene la información y los detalles. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, informó que se han dispuesto los protocolos de seguridad correspondientes para resguardar las instalaciones de la Cámara de Diputados, así como la seguridad e integridad de los trabajadores ante las protestas y manifestaciones por el alza a las gasolinas. En entrevista, el legislador panista detalló que con ese objetivo se ha puesto en contacto con las autoridades en materia de seguridad pública a nivel capitalino y federal. Tenemos todas las precauciones tomadas, todos los protocolos están activos, señaló el legislador panista, y detalló que todos los protocolos contemplan a las diferentes áreas de seguridad de la Ciudad de México y la Policía Federal. Bolaño Aguilar defendió el derecho de manifestarse libremente y de protestar por lo que no se está de acuerdo, pero condenó las acciones ilícitas e irregulares como el vandalismo y los actos de rapiña vistos en pasados días. En este sentido, el diputado por el estado de Morelos demandó que las autoridades federales y locales asuman su responsabilidad y actúen contra los grupos de personas que han intentado desacreditar las protestas ciudadanas. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y eso no se podría concebir sin la decisión de subir el precio de las gasolinas. Se dice que el gobierno federal liberó los precios de las gasolinas. La realidad es otra. Simplemente se subieron los precios a las gasolinas porque en México, en nuestro país, hay un monopolio. Un solo ente, que es Pemex, importa las gasolinas, las distribuye y las vende. Aquí no puede haber competencia económica entre diferentes actores porque no los hay. Esto ha implicado que el incremento al precio de las gasolinas tenga un factor determinante, que son los impuestos. Estos impuestos, sin lugar a dudas, pretenden paliar los gastos desorbitantes que tiene el gobierno federal en todos los rubros. Si les parece, nos vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 21 minutos en este momento. Vámonos directo nuevamente a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Las reacciones ante la negativa de Coparmex de firmar el pacto económico propuesto el día de ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, obviamente dejan mucho que analizar. Recurrimos al ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento para que él nos ponga en perspectiva qué es lo que está sucediendo. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, como comentas, Eduardo, la negativa de la Coparmex a participar en el pacto que el presidente Peña Nieto anunció el día de ayer, pues ha levantado diferentes comentarios, Eduardo, pero el que más llama la atención, Eduardo, es el comentario que hacen varios diputados de oposición, donde lo que están señalando claramente es que el acuerdo se construyó al cuarto para el ratito. Lo que se ha filtrado de información, Eduardo, es que el acuerdo se elaboró el viernes de la semana pasada y solo faltando algunas horas para que el presidente Peña Nieto lo presentara, se le invitó a la Coparmex a que lo firmara sin previa revisión. Esto, desde el punto de vista de legisladores de la oposición, es una total falta de respeto y falta de seriedad hacia un pacto que lo que pretende es paliar los efectos negativos del gasolinazo. Sin lugar a dudas, Eduardo, que esto es el principio de un posible desencuentro entre la Coparmex y el gobierno federal, aunque por este tema ya la dirigencia de la Coparmex señaló que apoya al gobierno de Peña Nieto, pero que le parece que el pacto es insuficiente. Inclusive te voy a comentar, en la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, se destaca como nota principal que el pacto de Enrique Peña Nieto es estrategia de imagen pública, así lo dijo Coparmex el día de ayer, el presidente de la Coparmex, y también ya levantaron la voz los integrantes de la CONAGO, que dicen que debieron haber sido invitados por lo menos y que ni siquiera les informaron. El tema de la CONAGO, Eduardo, sin lugar a dudas también levanta, una alerta. ¿En qué sentido me refiero, Eduardo? A ver, ¿estarás tú de acuerdo, porque lo hemos comentado desde el punto crítico, que sin lugar a dudas la Coparmex y la CONAGO son actores importantes en la política nacional? Pues pareciera que para el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el ajedrez político nacional, estos dos actores pues no pintan. Y esto es grave, Eduardo, cuando se pretende construir un pacto que palíe los efectos negativos del gasolinazo y deja muy mal parado, sin lugar a dudas, al responsable de estas negociaciones, que no es nada más y nada menos que el secretario de Gobernación, Eduardo. Mira que en los 36 puntos que propone el presidente Enrique Peña Nieto en este pacto, simplemente se dejan ver buenas intenciones, pero no se fijan ni tiempos ni formas para poder llegar a cumplir estas intenciones que plantea, que sin lugar a dudas son completamente genéricas, ¿no? Y si esto... No hay una métrica en este pacto. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, también lo cataloga como meras buenas intenciones. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, también lo cataloga como un pacto descafeinado. Y sin lugar a dudas, pues ha generado más opiniones negativas que positivas el llamado pacto, Eduardo, y sin lugar a dudas también, Eduardo, valga la redundancia, ha jalado reflectores, pero reflectores de manera negativa para el presidente de la República. Yo pienso que el gabinete que está conformado y que apoya al presidente Enrique Peña Nieto ahí está fallando, y con mucho, ¿no? Y simplemente el área de comunicación social o los asesores en comunicación e imagen están todavía peor, porque pudieran haber hecho el incremento a partir del día primero de enero de este 2017 en el primer minuto, acompañado de medidas y políticas públicas que impulsen la generación de riqueza para poder enfrentar esta situación que sin lugar a dudas lleva a muchísimas empresas al cierre y pérdida de empleos, Juan Carlos Arraga. El gabinetazo del presidente Peña Nieto, por un lado, como tú bien lo señalas, comunicación social deja mucho que desear, pero por otro lado, Eduardo, no perdamos de vista el papel tan pobre que está desempeñando Miguel Ángel Osorio Chong al ser el responsable de la política interior del gobierno de Peña Nieto y de los acuerdos políticos. ¿Cómo es posible que al secretario de Gobernación se le haya ido el cabildeo correspondiente con la Coparmex? Y por otro lado, ¿cómo es que a este secretario de Gobernación también se le fue el cabildeo con la CONAGO? Dos actores sin lugar a dudas importantes en el ajedrez nacional en estos momentos, Eduardo, y que dejan muy mal parado al de por sí ya devaluado presidente de la República. Pues ahí está, en menos de 24 horas las reacciones de los sectores tanto político como económico mexicano que no están de acuerdo con las formas en que se están haciendo las cosas en materia de administración de esta gran nación. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arraga Sarmiento, por tus comentarios. Gracias a ti, al auditorio, Eduardo. Nos estamos escuchando, muchas gracias. Pues así van las cosas, ¿no? Sale de una y se mete en otra el señor presidente Enrique Peña Nieto. Y estamos en 2017, las elecciones del Estado de México ya se nos vienen encima. Y parece que ya arrancaron. Gabriela Hernández, reportera y colaboradora del periódico El Punto Crítico y colaboradora también de este espacio, nos tiene los detalles. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y bien, fíjate, comentarte que desde el día de ayer empezaron a verse los espectaculares con la imagen de Ricardo Aguilar Castillo. Pues esta figura priista pretende contender por la gubernatura estatal. Y es que grandes carteles fueron colocados en diferentes regiones del Valle de México y Toluca, donde él manifiesta claramente su intención de ser gobernador por el partido del PRI. Y bueno, cabe hacer mención que él ya fue dirigente estatal, Eduardo, y bueno, ahora es el subsecretario de Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca. Y bueno, él contrató anuncios espectaculares con su fotografía, como un mensaje que dice de sucesión, yo sí voy a competir en el Estado de México. Y bueno, aunque Ricardo Aguilar figura en el nombre de una revista no muy conocida en los círculos políticos y sociales del Estado de México, tal parece que le está copiando también al periodista Juan Cepeda, pues ya ves que escándalo se dio de que por todo el Estado de México difundió su imagen. A esto, pues el INE lo sancionó y le pidió que bajara sus espectaculares. Pues ahora la estrategia ya es otra. Contratar una revista que no es muy conocida, pero que está en duda si tiene más economía que la misma revista de Proceso, porque ha llenado de espectaculares también el Estado de México con su imagen y la revista. Pues sí, lo que habría que preguntarse es quién está pagando todos esos espectaculares, ¿no? Y además, si estos actos de campaña anticipada están permitidos en la ley. Exactamente, Eduardo. Pues ya se están afilando las uñas para contender por la gubernatura, tanto los perredistas por Juan Cepeda uñas, y también la morenista Delfina Gómez, pues ya empieza a llenar, no espectaculares, pero sí con pancartas y lonas, que pues ella es la indicada. Pues así las cosas en el Estado de México en cuanto a la carrera de la gubernatura. Vamos a ver qué tal va a estar esto de los priistas, porque pues muchos quieren ser los abanderados del PRI. Eduardo, ya sí, mencionamos a Ricardo Aguilar, también está Alfredo del Mazo, está también Carlos Iriarte, que también anda por ahí haciendo sus pininos querer pues competir en la gubernatura, y también la secretaria de Educación en el Estado de México, Ana Lilia Herrera. Pues vamos a estar pendiente sobre estos pues destapes que se están haciendo, Eduardo. Pues hay que darle seguimiento porque en el mes de junio y julio pues ya se presentan las elecciones. Gaby, ¿qué ha habido con las marchas, manifestaciones? Pareciera que han cedido un poco, ¿no? Así es, Eduardo, pues yo creo que en el Estado de México, pues en algunos municipios ya se calmaron las cosas, Pero pues mira, haciendo un sondeo en el municipio, otra vez en el Nezahualcóyotl, da la nota el perredista Juan Hugo de la Rosa, pues no hay manifestaciones, pero ahora con los nuevos impuestos, prácticamente subió el 50% de impuesto predial y del agua. Entonces, supuestamente no iba a haber nada de incrementos, pero pues ya ves que una cosa es lo que dicen y los hechos son los que están hablando y la ciudadanía está muy molesta. Yo creo que manifestaciones va a haber, pero en contra de estas alzas que están haciendo los municipios en sus alcaldías, Eduardo. Siguen pisándole la cola al diablo, ¿no? A ver si no se las aparece, Gaby. Te agradezco mucho la información y tus comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Gaby desde el Estado de México, Gabriela Ramírez, bueno, haciendo una cobertura completa, ya ve, saca la información de todos lados. ¿Le parece que nos vayamos a breves estatales? Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos después de breves estatales. Breves estatales. Esta mañana Puebla amaneció cubierta por una delgada capa de hielo, producto de lo que podría ser la primer helada del año a consecuencia del sistema frontal número 21, cuya masa polar se mantiene en territorio nacional. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz puso a disposición de la Fiscalía del Estado a 19 elementos del mando único del municipio de Medellín de Bravo. Una explosión por acumulación de gas se registró esta madrugada en un domicilio de la colonia Bosques de Saloya, Nacajuca, con saldo de una persona herida y al menos 6 viviendas con diversos daños, reportó Protección Civil del Estado. Y finalmente, durante 24 horas, 2,500 unidades del transporte público adheridos a la Organización de Taxistas del Estado de Oaxaca, a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, entre otras organizaciones, paralizan su servicio en protesta por el incremento en el costo de la gasolina y el diésel. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:35 PM. Regresamos en temas económicos. Este pacto que se firmó el día de ayer en la residencia oficial de Los Pinos, que ya dijimos que Coparmex, por un lado, no aceptó firmarlo y por el otro lado levantó la voz la CONAGO diciendo que ni siquiera fueron invitados ni tomados en cuenta. Sin lugar a dudas, es un pacto que al parecer nació muerto. Vamos a tratar de entender un poco esto, porque a nosotros por lo menos nos está costando mucho trabajo, y vamos a recurrir al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es especialista en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Fernando. Como siempre, un gusto saludarte. Preguntándote de entradita, ¿cómo viste lo del pacto y qué repercusiones pueden tener así como fue presentado? Bueno, pues es obviamente un acuerdo o pacto hecho al vapor. Y hecho al vapor porque fue más reactivo que proactivo. reactivo en razón de que pues nuestro equipo gobernante pues solamente pensó en el hacer y no en el cómo resolver, ¿verdad? Ni siquiera teniendo tantito tacto, ni siquiera dijéramos político, sino simplemente de escuchar la vox populi, la voz del pueblo, pudieron prever que un incremento de golpe en el precio de la gasolina detonara descontento, y más ahora que estamos tan en una cultura de la información a través de las redes sociales. Entonces no quiero decir que era del más básico elemento de comunicación prever una reacción contraria a una decisión de poder, sino que no tuvieron ni siquiera la sensibilidad de prever que eso ocurriría, y como no lo previeron, porque andaban de vacaciones, pues entonces tuvieron que diseñar un plan reactivo, un plan evidentemente que responde más a los intereses particulares del gobierno, y ellos diciendo que no, que realmente a los consensos con los actores, y es la demostración de esa no construcción de consensos, ni siquiera de consensos de diálogos, pues lo demostró la Coparmex, la Unión Nacional de Trabajadores y otros quizás que se mordieron, tuvieron que morderse los dientes, la boca, para no decir, pues esta boca no es mía, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, cosas tan abstractas, ¿no? Sí, oye, Raimundo. Bien abstractas, ¿no? Austeridad, atención a la corrupción, y luego algo que de verdad, nada más para muestra un botón, ¿cómo caramba se dieron cuenta que hay miles de jubilados que no se les ha entregado su dinero de la cuenta del sistema de ahorro para el retiro? O sea, no puede ser. ¿Quién se anda jineteando esa lana? Sí. No, de verdad, mira, de vergüenza. Nada más te voy a hacer un comentario. El día de ayer, Gustavo de Hoyos Walter, que es presidente de la Coparmex, reiteró en conferencia de prensa que esta propuesta del pacto de inicial, este acuerdo anunciado el día de ayer, colocaba a los empresarios como responsables de los errores del gobierno. ¿Qué opinión te merece eso? No, sí, totalmente de acuerdo. Pero déjate los errores a los empresarios. No solamente culpables, sino realmente el centro de la protesta, porque las turbas que se han dejado ir ha sido contra empresarios. Los Coppel, los Sorianas, las casas de empeño, los Walmart, las bodegas Aurrera, ¿de quién son? ¿Son del gobierno? No, pues no son del gobierno, privado, son de personas como tú y como incluso, yo, ¿no? Se han mordido las utilidades de no transferir. Yo te lo he venido diciendo y al auditorio en este espacio. ¿Quiénes están aguantando la transferencia del incremento de precios del productor que ayer dio a conocer Inegi, 8.51? ¿Quién se ha aguantado el no transferir ese incremento a los consumidores? Los empresarios. Que el día de hoy, te voy a decir, los ETES reportan también incremento, ¿no? En 0.5%. Pues ya, sí, ya andan en 5.75. Que es evidente también que esta especulación contra nuestro tipo de cambio es de aquellos que están exportando y que no meten los dólares al mercado. Lo he dicho, de veras, y no me cansaré de que sea la enésima ocasión, que son los bancos y sus grandes clientes los que especulan contra nuestra moneda. Ahora, propone el secretario de Hacienda también el día de ayer repatriar el dinero que está en el extranjero. ¿Esto no es atentar en contra de la propiedad privada de aquellas personas que hicieron el esfuerzo y invierten su dinero en otras latitudes? Pues ahí está lo malo, de que no te dicen cómo repatriar, cómo lo van a repatriar. Y si estamos hablando de respetar las garantías individuales, la única forma de repatriar dinero es ofreciéndoles tasa de interés. No hay más. No hay más. El dinero no tiene nada de interés más que ganancia. Entonces, mira, la única forma de repatriar sin una medida de poder el dinero es ofreciendo más tasa de interés. Que esa sería trabajar de acuerdo a las fuerzas de mercado, ¿no? Recuerdo 1992, 1994, 1976, 79, donde se tomaron decisiones de congelar las cuentas de los ahorradores y de las personas que tenían cuentas bancarias en dólares y convertírselas a pesos. Esto, ¿qué, ¿qué podría traer como consecuencia? Porque estamos viendo que el Poder Ejecutivo Federal no está midiendo las consecuencias de sus medidas. Sí, no se tomarían ese riesgo. No se engancharían con eso, porque ya sería estar en peor situación que la de Venezuela. Entonces, no lo creo, ¿verdad? Además, aquí recuérdate que la banca no es nacional, es una banca financiera internacional. Entonces, tiene suficiente poder estos banqueros como para sí torcerle la mano al gobierno antes de que haga algún acto de poder. Tenemos un Banco Central autónomo que tiene que hacer frente a muchas obligaciones del país en el mundo, así que no, sí me parece que no es una suposición sostenible. Las medidas que se toman en este pacto, ¿tú cómo las ves, cómo las analizas? ¿Habrá posibilidades de que contribuyan en algo en beneficio de los bolsillos de los consumidores? No, ¿sabes por qué? Porque si estas medidas se ofreciera que con ellas se compensaría en 20 centavos o en 30 centavos el incremento en el precio de las gasolinas, te la compro, pero no nos están diciendo con qué propósito son, por ejemplo, estas medidas de austeridad o este sacrificio fiscal que va a hacer el gobierno por no cobrar impuesto por la adquisición de nueva maquinaria y equipo, o bien por los incentivos al empleo. No nos está diciendo para qué caramba se va a utilizar el dinero. Si la baja en los salarios del 10% para los altos niveles, ese dinero que se van a ahorrar, ¿para qué lo van a utilizar? Ahora que te voy a decir que representa un riesgo gigantesco el que se bajen los salarios a los funcionarios, ¿no? Porque si estos salarios realmente son salarios justos, el quitarles parte de sus ingresos, van a buscar... sin lugar a dudas se va a venir presentando este tipo de problemas, ¿no? Así es. Ahora, así como están las cosas, Raimundo Tenorio Aguilar, tú que eres especialista en economía y finanzas, y decía el presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué hubieran hecho ustedes o qué harían ustedes? ¿Qué hubiera? Primero, para empezar, ¿verdad? Es reconocer que ha habido falta de pericia. Así como reconocen que no saben y que van a entrar a aprender, reconocer que han tenido falta de pericia, y sobre todo, bueno, pues lo que hubiera hecho es informar, ¿verdad?, de qué voy a entregar a cambio de lo que estoy dispuesto a pedir que se sacrifique la sociedad y los empresarios. Te repito, es un mensaje, un acuerdo hueco. En el hubiera está el decir, bueno, pues vamos entre otras cosas, ¿verdad?, a implantar un plan de cara a nuestros propios errores. Pero como no hay un acto de introversión en reconocer los errores, pues la soberbia va a seguir prevaleciendo. ¿Consideras que el problema realmente está en la falta de comunicación, que no tienen pericia en la comunicación? ¿Y la medida esta del incremento al precio de las gasolinas es buena o es mala? Mira, es buena, porque ya te presentaré en días siguientes un estudio que estoy realizando sobre lo que nos espera con los ajustes diarios en los precios de las gasolinas. A partir del 18 de febrero. Lo que puedo adelantar es que esta falta de pericia y a veces de conocimiento tiene que ver con que sí, en efecto, los precios de la gasolina el año pasado se incrementaron a nivel internacional 34%. 34%. No es mentira, ¿sí? Y el tipo de cambio se depreció en nuestro país 20%, ¿sí? Pero lo que también es cierto es que la recaudación tributaria en México se incrementó 23%. ¿Sí? Entonces, y se cobraron coberturas petroleras. O sea, hay medias verdades y medias mentiras, ¿eh? Bueno, la realidad es que estamos en una situación difícil. Los ciudadanos no sabemos hacia dónde vamos porque no nos han informado cuáles son las metas y las rutas o las líneas estratégicas que habríamos de seguir. ¿Cuál es la recomendación que nos podrías hacer a quienes no somos expertos en economía y finanzas y que no vemos la luz al fondo del túnel? Pues mira, lo primero es no especular, no sumarse a la ola especulativa, por ejemplo, contra nuestra propia moneda, comprando dólares. Otra es

El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 50 minutos en este momento. Vamos a platicar con la licenciada Idis Rodríguez Zapata. Ella es coordinadora general del Centro de Comando, Control y Cómputo de Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Idis Rodríguez Zapata. Licenciado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Idis Rodríguez Zapata. Entra ya a operar desde el día de ayer, tengo entendido, este número 911 en la Ciudad de México y en la República Mexicana. ¿Qué ha implicado echar a andar este sistema de apoyo y de ayuda para los ciudadanos, para quienes habitamos en esta gran Ciudad de México? Gracias. Como bien lo comentas, el día de ayer inició la operación del número de emergencia a nivel nacional único, que es el 911, sustituye al 066 y también estará sustituyendo a todos los números de emergencia que actualmente existen, como el 068 de los bomberos o el 065 de la Cruz Roja. Esto con la intención de poder dar un apoyo de manera más rápida, más pronta, más eficaz a la ciudadanía desde un único número. ¿El inicio de operaciones fue simultánea a nivel federal o solo en la Ciudad de México aplicó el día de ayer? Este cambio, esta migración, es la segunda fase. Inicia la primera fase el 3 de octubre con la mitad de los estados de la República, y en esta segunda fase inicia la Ciudad de México con los demás estados que faltaban. Entonces ya a día de hoy, a nivel nacional, ya todos los estados estamos operando con el 911. Esta era la segunda fase que faltaba por cumplir. ¿Qué tipo de servicios y apoyos podemos obtener con este 911 todos los ciudadanos? Principalmente cualquier tipo de emergencia. Emergencia nos referimos a donde se requiere el apoyo de la policía, el apoyo de alguna ambulancia para alguna urgencia médica, bomberos o protección civil. Serían las primeras dependencias o las primeras solicitudes que pudiéramos estar recibiendo a través de este número. Este centro de control, tengo entendido que es el C4 donde lo están manejando. ¿Cómo lo están coordinando? ¿Mediante cámaras establecidas en la ciudad? ¿Cuántas cámaras son las que están operando? ¿Y qué cantidad de personas tienen ahorita operando para atender estos servicios? Claro, sí es el C4 el que se encarga de la administración y la operación del número de emergencia y del despacho de las emergencias con las diferentes dependencias encargadas de atenderlas desde un mismo techo, que es este inmueble. Asimismo, lo trabajamos es se recibe la llamada en el centro de atención de llamadas de emergencia 911 y por el sistema se envía al área de despacho en donde se encuentra el personal para enviar vía radio la emergencia hacia las diferentes unidades que se encuentren más cercanas para atender la emergencia. Al mismo tiempo, estos despachadores están ocupando las cámaras de la ciudad, que al día de hoy ya son 15,000, para supervisar la acción que se esté llevando a cabo, para informar de más datos de la emergencia a los cuerpos y para otros trabajos como enviar anuncios públicos a través del sistema de altavoces de la ciudad que está montado sobre los postes de las cámaras. Muchos ciudadanos nos preguntamos si se está sustituyendo el 066, Ya con el 911 tendremos acceso para solicitar ayuda tanto de ambulancias como de personal de policía, rescatistas. ¿También estarán funcionando los servicios que vendría prestando Locatel? Locatel es un servicio distinto. Locatel se mantiene trabajando con el 56-58-11. Hay que recordar que Locatel es el servicio de localización telefónica. Así inició la operación de Locatel para buscar personas extraviadas. Locatel después ya empieza a dar otros servicios, otras líneas, en cuestión de atención psicológica, apoyo, contención psicológica, asesorías médicas y algunas otras servicios que proporciona Locatel. Locatel seguirá siendo el contacto ciudadano, el área encargada o el call center encargado del contacto ciudadano para no emergencias, para proporcionar información, para generar líneas de captura, para proporcionar asesorías jurídicas, médicas, psicológicas y de otra índole de las cuales maneja Locatel. Entonces, en el caso de 911, básicamente está orientado uno a las emergencias y al apoyo. Esas emergencias, me voy a referir a emergencias médicas, un siniestro o actos vandálicos. ¿Podría uno llamar al 911 para recibir apoyo inmediato? Así es, el 911 es el número para emergencias. Estamos hablando de servicios como fugas de agua, fugas de gas, algún vehículo que se encuentre obstruyendo alguna vialidad. También atendemos temas de embotellamientos, cualquier tema de seguridad, de protección civil, de urgencias médicas, de tránsito y hasta temas del medio ambiente para sancionar. También se pueden atender vía el 911, ya que en el C4 tenemos a las diferentes dependencias del gobierno para poder atender esta situación. Este 911 entró en funcionamiento, corrígeme si me equivoco, el día de ayer. Así es. ¿A partir de qué hora empezaron a funcionar? Cero horas empezamos a trabajar, se empezó la migración. ¿La respuesta de los ciudadanos o la solicitud de servicios, cómo se ha visto en estas prácticamente 30 horas de que llevan trabajando? Se ha mantenido igual. Sí te puedo mencionar que tenemos la misma cantidad de llamadas de mal uso. Estamos hablando de 90 mil llamadas diario que entran a la Ciudad de México por el 911, y de estas 90 mil son 4 mil llamadas que son reales solamente. Entonces tenemos la misma cantidad en ambos casos. O sea que las prácticamente 84 mil extras son llamadas que no requieren servicio y que nada más les causan pues trabajo e ineficiencia en el servicio. Son llamadas de mal uso, son llamadas en donde nos reportan alguna situación falsa, alguna emergencia falsa, que no existe, llegan los servicios y no existe la emergencia, llamadas en donde nos insultan al personal, a los operadores, en donde acosan a las operadoras, llamadas también en donde nos solicitan alguna información que no es competencia del número de emergencia, sino sería competencia de Locatel, como alguna información respecto a vehículos, si circulan o no circulan, llamadas en donde necesitan ubicación de verificentros y algunos otros temas que no corresponden exactamente a una emergencia. Que tendrían que sacar analizados a otro tipo de servicio. ¿Qué recomendación le harías, licenciado Idris Rodríguez Zapata, a todos aquellos personas que nos hacen el favor de escuchar y de seguir a través de este medio para que tengamos un trabajo eficiente y obviamente optimizar el servicio que ustedes están prestando? Pues son dos cosas. La primera es concientizar a todos nuestros familiares para que hagan un buen uso, un uso adecuado del número de emergencia, que cuidemos este número de emergencia, porque el hacer mal uso de él pudiera poner en riesgo la vida de una persona que realmente requiere de un apoyo. Esto sería lo primero. Y lo segundo es que bajen la aplicación 911 CDMX para poder, donde les brindaremos todavía un mejor servicio, ya que nos proporciona geolocalización. Hay un servicio de chat en donde si la persona no quiere hablar a través de esta aplicación pudiera comunicarse con nosotros, solicitarse el servicio de emergencia, y otros más beneficios que tiene esta aplicación, que obviamente es gratuita, la tenemos en la plataforma Android, y en unas dos semanas estaríamos operándola ya en la plataforma iOS de los teléfonos inteligentes. Que sin lugar a dudas esto va a ser de mucho apoyo. ¿Cómo podemos hacer para tener más información? ¿Hay alguna página en internet? Sí, tenemos la cuenta de Twitter que se llama Ciudad-Segura, en donde pudieran estar haciendo cualquier consulta, les pudiéramos estar respondiendo. Y también tenemos una cuenta de internet, que es la del Centro de Atención de Emergencias, en donde también te estaremos proporcionando información. Licenciado Iris Rodríguez Zapata, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado a conocer el 911 que aplica a nivel nacional y sobre todo en la Ciudad de México. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre lo que se está haciendo y cuáles son los sistemas de apoyo para todos los ciudadanos. Con muchísimo gusto, nosotros estaremos al pendiente de la invitación para poder dar una más amplia información respecto a los servicios del 911 y los servicios que proporciona el gobierno de la Ciudad de México a través de este centro, de este C4, para los ciudadanos. Muchísimas gracias. Es el licenciado Iris Rodríguez Zapata, coordinador general del Centro de Comando de Control de Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. El que se eche a andar este tipo de servicios, sin lugar a dudas, es un gran logro, porque en un solo espacio se pueden canalizar todos los apoyos que requiere en materia de seguridad y médicos un ciudadano. Agradecemos mucho al licenciado Iris Rodríguez Zapata el que nos haya tomado la llamada. Y en temas como el de Veracruz, mire, vámonos con nuestra compañera y amiga Marisa López Collado. Ella nos está haciendo el favor de colaborar desde el estado de Veracruz, informándonos qué es lo que está sucediendo. Los temas, sin lugar a dudas, siguen siendo los del gasolinazo, pero ya se puso sobre la mesa la recuperación de 172 millones de lo que se estima que fuera parte de una gran cantidad que sustrajo César Duarte de, no César Duarte, allá en Veracruz, es Javier Duarte de Ochoa. Marisa López Collado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, te agradezco el espacio que nos brinda. ¿Qué reporte tienes de Veracruz? Porque veo que Miguel Ángel Yunes Linares, el señor gobernador, pues ya la está haciendo de policía, ¿no? Y de recuperador de lo robado. Efectivamente, pareciera que soy Robin Hood veracruzano. Te saluda, como bien dices, desde Jalapa, Veracruz, en una muy tarde fría, en una fría tarde veracruzana, con esta noticia que para nosotros los veracruzanos es como una luz dentro de toda la penumbra que hemos vivido con este tema de gasolinazos, saqueos, impunidad y bueno, demás. Porque hoy se anunció que se recuperaron 172 millones de pesos de lo robado por Javier Duarte. ¿Quién lo recuperó? ¿La PGR? Mira, aquí es un trabajo conjunto, porque efectivamente la medalla principal yo se la otorgo a la PGR, pero un tema bastante importante de sacar a la mesa es que el gobernador de Veracruz, especialmente a este gobernador, le gustan los temas de inteligencia. Entonces, desde el inicio de su campaña presentó varias pruebas en donde era información confidencial que únicamente él tenía, que únicamente él ha recabado y que sirvió a la PGR para estas investigaciones. Digamos que aprobó pruebas contundentes y pruebas únicas, por ello que el logro se lo adjudican las dos personas. En las imágenes podemos observar que está la PGR entregando el cheque por 172 millones de pesos al gobernador Miguel Ángel Yunes, quien, bueno, trae una cara de orgullo que ni él solo puede con ella, porque es parte de la... Pero se lo merece, ¿no? Porque toda esa labor prácticamente la ha hecho de manera personal. De manera personal y fuera del poder. Él lo comentó desde su discurso del 1 de diciembre, que él luchaba contra el poder siendo un ciudadano nada más, porque recordemos que antes era candidato, vaya, ha tenido otros cargos, pero nada tan trascendental como el cargo a gobernador. Y hoy que está en el poder, ahora tiene, digamos, está cosechando todo lo que sembró y todas las pruebas que durante años juntó, filtró, resguardó y que entregó a la Procuraduría General de la República. Y bueno, los veracruzanos se lo agradecemos porque ha sido de tal este tal UFO, y es bastante importante esta recuperación, que junto con esta cantidad se suman ya 250 millones de pesos. Recibió los cheques, dijo que los va a poner en una cuenta pública, en una cuenta completamente transparente, y que todo esto lo usará para rehabilitar las clínicas de salud, que están verdaderamente, Eduardo y amigos de la audiencia, en condiciones deplorables. Los ciudadanos no pueden recibir la atención médica necesaria porque, bueno, saquearon hasta los hospitales. Entonces, digamos que estos 172 millones van para ese sector, van para el rubro de la salud. Por lo pronto son los avances que el gobernador nos dio. Bueno, poco a poco va construyendo para el 2018, por lo que vemos. Oye, y en materia de seguridad, se habían dado movimientos, inclusive robos, saqueos en el estado de Veracruz. ¿Ya se logró controlar? Esta semana está completamente controlado. Lo que hablamos de lunes y martes, no tenemos ningún reporte de saqueo aún. El gobierno actuó bastante bien porque reportó, hay que aclarar que fueron varios saqueos, sí, en varios municipios, como lo comentamos la semana pasada, pero hubo muchos otros que eran únicamente rumores de saqueo que crearon pánico. Por ejemplo, en Jalapa, en la capital, no hubo ni un solo saqueo reportado, pero sí hubo bastantes situaciones de pánico que decían que ya vienen para acá, que los locatarios cerraban locales, cerraban plazas comerciales completas, el pánico cundía en la ciudad, aun cuando no había nada reportado. Por lo que el gobierno ya sacó un número 01800, en donde tú puedes reportar un saqueo o preguntar en caso de que tú tengas rumor de un saqueo, para que con esto nos vayamos solo con actos consolidados y no únicamente con rumores como sucedió en la capital veracruzana. Te repito, hasta este momento, esta semana, estamos controlados por completo de saqueos, han 532 detenidos, de los cuales, bueno, los van a procesar ante la fiscalía, y hablan que les pueden dar hasta 30 años de prisión, Eduardo, porque claramente los están condenando por el delito de terrorismo, que fue parte de lo que sembraron en el estado. Híjole, penas realmente duras y necesarias, ¿no? Porque solo de esa manera se inhibe el que se sigan cometiendo más actos de este tipo. Vimos en imágenes al gobernador Miguel Ángel Yunes de manera personal irse a enfrentar a estos saqueadores y ponerlos en su lugar. El ejército, la armada y la policía estatal están colaborando. ¿Cómo ha venido funcionando, Marisa López Collado? Así es, han estado patrullando desde el jueves pasado, que el gobernador les dio la bienvenida de estado, y han estado con patrullajes continuos alrededor de la ciudad. Se puede decir, de la ciudad y del estado, se puede decir que se reforzó la seguridad en los sectores que fueron más vulnerables con temas de saqueos. Y bueno, justo con el tema que tú mencionas de cero tolerancia, que es el ejemplo claro y contundente que se le tiene que dar pues a los ladrones y a los delincuentes que ocasionaron esos boicots, porque de esta forma se frena el fuego desde un inicio, y junto con la seguridad están reforzando el estado, que es lo que los veracruzanos pedimos y agradecemos después de la semana tan caótica que vivimos en días anteriores. Bueno, pues ahí está la información. Sin lugar a dudas, estas son buenas noticias. Marisa López Collado, te agradezco mucho la información y tus comentarios. A ti, Eduardo, el espacio, y sin duda alguna vamos a seguir con mucha más información de Veracruz, que bueno, mi estado da de qué hablar todos los días. Te agradezco infinitamente que nos des a conocer lo que está sucediendo en el estado de Veracruz. Muchas gracias, Marisa López Collado. Vámonos a Oaxaca. Allá en Oaxaca, la Coparmex pidió medidas urgentes para reactivar la economía del estado. Hay que recordar que el señor gobernador Alejandro Murat ya había anunciado que le dejaron un gobierno y un estado completamente saqueado. Gisela Ramírez, reportera en el estado de Oaxaca y colaboradora de este espacio en el periódico El Punto Crítico, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, efectivamente, fíjate que mientras proveedores endeudados, es decir, aquellos a los que no se les pagó nada por sus servicios, entre otros los que habían sido proveedores de uniformes escolares en el gobierno de Gabino Cué, pues hoy se manifestaron en pleno Zócalo para exigir el pago de sus adeudos. En tanto, por la mañana, empresarios integrantes de la Coparmex Oaxaca se reunieron con el gobernador Alejandro Murat a puerta cerrada, pero lo que nos dice el consejero nacional Mario Cruces Camirosa es de que pues ya hicieron un llamado urgente de alerta para reactivar la economía del estado, porque bueno, ante esta inactividad, no solamente por las deudas que están a punto de hacer quebrar a cientos de empresas micro, pues que ahora también se suma el hecho de que este gasolinazo está repercutiendo indiscutiblemente en la economía local. Por ello, el acuerdo o parte de los compromisos que se establecieron entre la iniciativa privada y el gobernador estatal es precisamente el que se reactive urgentemente, ya sea no solo con flexibilidad en el pago de impuestos, sino que de inmediato se empiecen a pagar los 2.500 millones de pesos que en promedio están ya aceptados de qué es lo que se adeuda, aunque ahorita como ya está la ventanilla única, dicen que esta cifra podría crecer, Eduardo, a 4.000 millones de pesos de deuda a proveedores. Y al mismo tiempo, bueno, pues siguieron las pues protestas, en este caso un grupo de pseudo o presuntos universitarios, porque llegó otro grupo diciendo que no eran universitarios, pero estos jóvenes se apersonaron en una de las gasolinerías, instalaron una manta e impidieron simbólicamente o clausuraron simbólicamente las bombas de esta estación de servicio. Por lo pronto, pues anuncian que para el próximo fin de semana el magisterio podría unirse con otros sectores para continuar con las protestas por el gasolinazo. Ya de última hora, hace unos instantes, nos acaban de informar, Eduardo, así como lo dimos a conocer en Punto Crítico, aquí en tu espacio, de esa quema de oficinas del Partido Acción Nacional, pues tuvo como consecuencia una segunda vuelta y hoy se dio a conocer por parte del órgano electoral del PAN estatal que ya hay nueva presidenta del Partido Acción Nacional en Oaxaca, se llama Natividad Díaz Jiménez y sería la primer mujer en convertirse en dirigente estatal de este partido. Por lo pronto, bueno, los opositores o los adversarios a este mismo grupo panista estarían presentando sus respectivas impugnaciones, sin embargo, para efectos legales, ya hay presidenta estatal después de la quemazón de sus oficinas. Bueno, por lo menos se hizo justicia en ese tema, ¿no? Gisela Ramírez, te agradezco muchísimo la información y los comentarios de Oaxaca. Siempre es prudente tener información de lo que está sucediendo en los diferentes estados de la República. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Igualmente, Gisela Ramírez, colaboradora del periódico El Punto Crítico, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Iztapalapa redujo el tiempo de atención de emergencias a 10 minutos mediante el auxilio prehospitalario con paramédicos en motocicletas entre marzo y noviembre del año pasado. En este periodo de tiempo se atendieron 2.421 solicitudes de auxilio prehospitalarias, de las cuales 2.381 fueron emergencias y 40 apoyos en eventos de la autoridad y acompañamiento a manifestaciones de manera preventiva. El director de Protección Civil de Iztapalapa, Luis Eduardo Pérez Ortiz, señaló que el objetivo de este servicio es brindar atención médica prehospitalaria rápida, resolutiva y de calidad para una pronta recuperación del paciente. La incidencia delictiva en la delegación Cuauhtémoc disminuyó el año pasado en 7.19% con respecto al año anterior, ya que las denuncias presentadas por delitos de alto impacto en 2016 fueron 3.368 contra 3.619 de 2015, dio a conocer ayer su titular, Ricardo Monreal. Durante la reunión de inicio de semana del Gabinete de Seguridad Pública, Héctor Miguel Basurto Carmona, director general de la Zona Centro de la Policía de Proximidad, reportó el comportamiento de los 13 delitos de alto impacto, de los cuales solo el que se refiere al robo al interior del metro registró un incremento. Ante la temporada de frío en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, continúa el programa Sin Frío, Dona 1 y Toma 1, mediante el cual se recolecta ropa en buen estado para donarla a la gente que más lo necesita. Para ello se colocaron mamparas en lugares de mayor afluencia, donde las prendas estarán a disposición de los transeúntes. En la campaña, que inició con 2.000 piezas, participan diferentes dependencias del gobierno capitalino, la Asamblea Legislativa, delegaciones y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Street Store, la cual abasteció las mamparas en los primeros días de la misión. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Nuestra divisa es la más golpeada de entre los 16 más importantes del mundo. A pesar de que tanto las monedas australiana, canadiense, noruega, el won coreano, el franco suizo y la libra esterlina, entre otras, recuperaron terreno frente al dólar, principalmente el dólar norteamericano. El peso mexicano sufre un retroceso equivalente a 2.87% en la jornada anterior. Esto a pesar de que el Banco de México inyectara liquidez durante toda la jornada de manera directa al mercado. Técnicamente observo niveles sobre 21.33 y de 21.25 pesos como soportes fuertes y 21.45 como resistencia inmediata con extensión de 21.58 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Lorenzo Martínez Vargas con respecto a lo que sucede en Economía y Finanzas, pero en la realidad, allá en los pesos y centavos, las finanzas de bolsillo, esas que nos pegan donde más nos duele, déjeme decirle que el día de hoy el tipo de cambio peso dólar rebasó la barrera psicológica. Se fue a 22 pesos con 5 centavos a la venta en Banamex y a la compra lo tuvieron en 21 pesos con 25 centavos. Estamos hablando de prácticamente 80 centavos de diferencia. Volvemos a insistir que es especulativo 100% lo que está sucediendo. Ojalá que las aguas pudieran tomar su nivel. La Bolsa Mexicana de Valores, déjeme decirle que tuvo un incremento el día de hoy de 0.46%, ubicándose en 45.761.69 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se mantuvo igual que el día de ayer en 45 dólares con estuvo en 45 dólares con 20 centavos el cierre del día de hoy. Y las reservas internacionales bajaron por este mismo efecto. Banco de México tuvo que salir al rescate del peso frente al dólar con prácticamente 2,000 millones de dólares y se ubica las reservas en 174,726 millones de dólares al día de hoy. El oro se sigue vendiendo, la onza de oro 32 gramos en 31,500 pesos, la plata libertad en 300 pesos la onza. La portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico en su nota principal destaca Pacto de Peña es estrategia de imagen pública. Esto es lo que dice la Coparmex. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Puede usted encontrarlo a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico y en Facebook El Punto Crítico. Lo invito a que me siga a través de Twitter, arroba Ramos Fuster con TH. Hágame sus denuncias, sus comentarios. Con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Agradezco el favor de su atención. Espero que la información que les hemos brindado les sea útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.